Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7 y versículo 13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 5 y versículos del 11 al 13. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. En el versículo 20 continuamos leyendo: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Solo en Jesús, el buen pastor, encontramos la puerta correcta y el camino verdadero. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y versículo 7, leemos lo que Jesús dice de sí mismo: Yo soy la puerta de las ovejas. Y en el capítulo 14 y versículo 6 dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En tinieblas están quienes no tienen presente a Dios en sus vidas. De la misma manera andan quienes se dicen religiosos y aún quienes se dicen cristianos, pero aman vivir como vive el mundo.